razones por las cuales se tomó el ejecutivo esta decisión, fundamentalmente tienen que ver con la enorme incertidumbre que tenemos en cuanto a la definición de políticas públicas referidas al transporte. Uh-huh. Materia que nos pega de lleno en el armado de los nuevos recorridos en Tandil. Digo, si vos vas a tener, primero, definiciones si vamos a tener subsidios o no. Uh-huh. Y si vamos a tener subsidios por parte de Nación y Provincia, definiciones sobre qué base se van a calcular los subsidios. Si es sobre base típica o es base por kilómetro. Que, si bien sirven para la determinación de que las empresas reciban dinero afectado al transporte, son distintas las variables de análisis y distintos los fines. ¿Por qué? Porque cuando vos necesitas desarrollar el recorrido, como sucede acá en Tandil, que tenemos muchas zonas que por crecimiento de la mancha urbana se ha extendido la ciudad y no están cubiertas, vos como responsable del transporte público en la ciudad tenés la obligación de pensar cómo vas a llegar a esos lugares. Nosotros hoy por hoy no estamos llegando, y con la actual política de subsidios tampoco se puede llegar. Lo que necesitamos es una política de definición de subsidios por kilómetro, porque cuando el Estado manda a una empresa a un determinado lugar que nunca fue, suceden dos o tres cosas durante por lo menos un año. Primero, que los colectivos vayan en tiempo y forma. Después, que la gente sepa que los colectivos están yendo. Y tercero, que la gente se acostumbre a esa frecuencia y empiece a usar los colectivos. Este periodo de tiempo dura entre 1 y 2 años. Entonces, no es lo mismo que vos recibas un subsidio para poder desarrollar los kilómetros recorridos a que no lo recibas. Si no lo recibís, tiene que ser otra la estrategia que usemos para llegar a esos lugares. Y obviamente esto impacta de lleno en el armado del pliego de licitación. Uh-huh. Bueno, fue esta razón que te estoy explicando, fue uno de los determinantes para pedir una prórroga de hasta 12 meses. ¿Por qué hasta 12 meses? Uh-huh. Porque nosotros entendemos que el gobierno nacional y provincial van a tener una definición durante los primeros 7-8 meses del año. Nosotros, ni bien tengamos esas definiciones, ponemos el pliego en discusión. Ahora, no sabemos si va a ser en el mes 3, en el 4, en el 6 o en el 7. Uh-huh. Entonces, nos tomamos un periodo prudencial para que, ni bien lo tengamos, podamos actuar rápido. Bien, José Luis, ahora ya seguimos conversando, pero te quería decir que tenemos como un... Te escuchamos como con mucho ruido, comiendo. Esperame un cachito. Dale. Puede ser porque estoy afuera y hay viento. Ah, bueno. Un cachito que entro a la oficina. Dale. A ver, ahí se escucha mejor. Ahí te escuchamos perfecto. Se mete mucho ruido y dificulta mucho seguir el hilo de lo que charlamos. Dale. Bueno, nos decías entonces que la posibilidad de hasta 12 meses, pero a lo mejor en 7 u 8 ya se resolvía, esperando un poco. Ni bien tengamos definiciones de los organismos nacionales y provinciales de cómo van a ser las políticas públicas, avanzamos rápidamente en el pliego. Bien. Digamos, en la licitación propiamente dicha. ¿Y esta prórroga serían las mismas condiciones que se viene desarrollando actualmente el servicio? Sí, porque se hace sobre el mismo contrato. Sobre el mismo contrato, uh-huh. 12 meses más. Exacto. Bien. Hasta 12 meses más. Hasta 12 meses. Puede ser más. Claro. José Luis, ¿y la posibilidad de incorporar nuevos recorridos, el tema de UNCAS que también se ha tratado, bueno, y otros más? Justamente tiene que ver, todo esto tiene que ver con eso. Uh-huh. Justamente el hecho de que vos tenés una mancha urbana que se ha expandido enormemente en los últimos 10 años y lugares donde vos no llegás y tenés que llegar, obviamente implican cómo va a ser el financiamiento de esto. Porque en definitiva todo se reduce a el financiamiento. Es decir, cuánto van a poner los usuarios y cuánto pone el Estado para que el sistema funcione. justamente de eso se trata, saber cuál va a ser la política pública aplicable para poder después ver cómo va a quedar armado el financiamiento y ver cuál va a ser la frecuencia para el abordaje de las distintas zonas donde hoy no está llegando el micro. Frente a esto que vos marcás, que es claro, es muy evidente, ¿no? Lo que es expandido la ciudad y la necesidad de repensar la forma en que se desarrolla transporte público. Así es. ¿Hay alguna posibilidad de pensar en alguna línea más? No, por el momento yo creo que no. Lo que sí creo es... ¿Eso que se evalúa por la cantidad de habitantes o por la expansión de la superficie? No, por la cantidad de kilómetros a recorrer y la cantidad de vehículos que vos tenés. Lo que yo creo que lo que hay que repensar es el recorrido de las líneas. Claro. Pero hoy una línea más es absolutamente... inviable. Ineficiente. Claro. Es ineficiente, vos podés ponerlo, pero empezás a trabajar con los productos marginales decrecientes, que es una regla de economía, que los que nos dedicamos a esto lo conocemos muy bien, donde vos agregás una unidad más al sistema y empezás a recaudar menos. Uh-huh. Lo que me parece es lo que me parece que hay que reestructurar son los recorridos de una cantidad de micros. Por ahí lo que se puede llegar a necesitar es que vos me digas, se están agregando 100 kilómetros más y se necesita que tres líneas refuercen la cantidad de micros, que agreguen un micro más. Pero no tiene nada que ver con armar una línea. Vos pensás que una línea en Tandil tiene entre 12 y 16 vehículos, depende de la línea que tome, entre 13 y 16 vehículos. Digo, en este esquema no creemos que no es necesario agregar una línea más. José Luis, ¿y la situación de los estudiantes universitarios que ahora están también llevando un reclamo los distintos centros de estudiantes que tiene que ver con el boleto estudiantil universitario? ¿En qué situación se encuentra? El boleto estudiantil universitario está reconocido a través de la implementación del PASE, que es el programa que tenemos instituido desde el principio. Nosotros en ese sentido lo que hemos tenido es una política activa para participar de la incorporación de los jóvenes a la universidad. Ahora se están discutiendo muchas cosas en ese esquema. Lo que concretamente a mí me han planteado es el tema de si los alumnos que ingresan son regulares o no para poder acceder al PASE, que es distinto a lo que vos estás planteando, porque es una subcategoría dentro del planteo general. Ahora, eso se está discutiendo y se está viendo cuáles son los fondos que va a tener el PASE para poder admitirlo o no. En términos personales, creo que la regularidad no te la dan si son ingresantes o son estudiantes de la universidad. La regularidad te la da la permanente frecuencia en el estudio. Es decir, vos vas regularmente a estudiar. Me parece que después si sos estudiante permanente o no, te lo da un examen. Pero la regularidad me parece que se adquiere en la medida que vos vas frecuentemente a participar de las clases, en términos personales. Ahora, eso está condicionado, déjame terminar, eso está condicionado por los recursos que se vuelcan para el PASE. Vos sabés que los recursos que se vuelcan para el PASE vienen del fondo educativo, y el fondo educativo está bien estructurado. Bueno, si hay recursos en ese sentido, se podrá aplicar. Si no, habrá que buscar para periodos sucesivos cómo instrumentamos el PASE nuevamente. Te preguntaba, ¿es un ingresante cómo demuestra esa regularidad de cursada? Y esa regularidad la tiene que mostrar la universidad, no el estudiante. Pero yo creo que, porque la discusión es si es alumno regular o no. Yo creo que te estoy dando, por eso te decía, una opinión en términos personales. La universidad debería extender, a mi criterio, un carnet regular provisorio que tenga fecha de caducidad. a abril de o a el 15 de marzo, que es cuando terminan las cursadas de los ingresantes. Uh-huh. Digo, el hecho de que vos tengas un examen no quiere decir que no seas regular o no. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Vos sos estudiante regular, que está en una etapa de definiciones. Pero para mí sos un alumno regular. Claro. Pero bueno, también eso está fuertemente condicionado por los recursos. Uh-huh. Digo, normalmente son entre 1.600 y 2.000 estudiantes que ingresan por año, que te hacen por lo menos dos viajes diarios, de lunes a viernes mínimamente. Claro. Vos te das la cuenta que tenés que hacer y calcular cuánto vale, multiplicarlo después por el uh-huh. por la parte que paga el Estado, para poder ver si hay recursos dentro del pase. Bueno, esas definiciones también van a quedar pendientes, porque todavía no hay definiciones a nivel provincial de cómo se va a estructurar el presupuesto. De uh-huh. hecho, la provincia, tengo entendido que en diciembre va a pedir una prórroga para presentar el presupuesto hasta... Así que hay momentos de definiciones que no se van a dar en los tiempos que tenemos establecidos. Uh-huh. José Luis, ¿y tu futuro político a partir del 10 de diciembre? A partir del 10 de diciembre... mi futuro político y laboral va a estar al lado de la diputada Melisa Greco, uh-huh. trabajando fundamentalmente estas cuestiones, transporte y economía. Bien, así que vas a estar allá en... vas a viajar en La Plata. Voy a estar viajando uh-huh. asiduamente a La Plata, quizás con otra intensidad con la que estaba con Carlos, pero voy a estar viajando a La Plata. Y siempre manteniendo contacto con la gente de la quinta sección electoral, que uno, cuando te empiezan a consultar, vos te pones contento porque te reconocen el trabajo y después te das cuenta que sos viejo. pero bueno, empiezan a llamarte y preguntarte, che, tal impuesto, cuál es el punto flaco de tal impuesto, cómo trabajamos tal otro, el presupuesto. Bueno, obviamente que te consulten no deja de ser un reconocimiento a la labor que uno ha desarrollado y que ha podido trascender la frontera de Tandil. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. No, y antes del 10 de diciembre te vamos a volver a llamar seguramente. Con todo gusto. Gracias. Con todo gusto. Un beso. Hasta luego. Hasta luego.